andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, que me digan que abarro el suelo. Ser agresiva como gato en celo, que haces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, que se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, que me pongan gritos en el cielo. Su estilo de composición musical, de su escritura más que nada, que siempre está vinculado a lo sexual, a la seducción y al lugar de la danza, como en este caso el pelo tiene también un papel preponderante. Bien, ahora de fondo le voy a pedir a Leo que me dé una introducción con El peluquero de Salvatrucha. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero, un salvatrucha, y manda para su casa son muy delicadas también, ¿no? ¿Cómo nace el chiste también en este ritmo de cumbia? En este tema que es el pelotero de Salvatrucha. Ellos dicen Salvatrucha, pero para nosotros sería Salvatrucha. Lo tengo a fondo justamente para hablar de esta cuestión del pelotero y los peinados. ¿Qué es un peinado? Peinar un estilo de cabello es la forma de cortarse o arreglarse el cabello. A diferencia de los animales, los seres humanos de muchas culturas cortan sus pelos en vez de dejarlo crecer naturalmente. Los estilos de pelo se usan frecuentemente como signo de identidad cultural, social o étnica, y pueden reflejar estatus social y el individual. Tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo pelo, en definitiva lo que tiene la mujer como diferencia es un poco más fino. Sino que la queratina es el primer componente de la fibra del pelo. O sea que las queratinas son proteínas de largas cadenas de aminoácidos. Hay una persona que tiene un papel muy importante y justamente es el peluquero, que se encarga de hacer los mejores peinados. Nosotros también tenemos habilidad, pero el peluquero hace los mejores peinados. Por eso, ¿quién es el peluquero? Bueno, es una persona que tiene como profesión arreglar el cabello, incluyéndole diferentes operaciones de lavado, corte, peinado, teñido, y también es asesor. La cuestión es que hay distintos tipos de peluqueros, hay dedicados a los masculinos, a los femeninos, y solamente en el caso también de los unisex. Y por otro lado, las peluquerías masculinas están los que se dedican a barrio bigote, que también se les conoce con el nombre de barbero. Los diferentes cortes que ellos hacen lo hacen usando diferentes instrumentos, como la tijera, la máquina eléctrica, la navaja, y últimamente yo soy un estilista, usé un soplete y lo quemaba el pelo, terrible, porque la chica se asustó con mi hija el pelo. Son cosas, ¿no?, que tiene justamente la expresión artística del hombre. El corte de tijera es el más tradicional, el procedimiento artesanal y alto, pero es preciso. En el caso de la máquina eléctrica se usa más que nada para quitar el agua, es mucho más rápido. Y también una especie de corte que se hizo en un tiempo, que estaba ligado también a la máquina eléctrica. En el caso de la navaja es muy similar también al tema de la tijera, por el hecho de cierta precisión que se utiliza para hacer el corte a navaja. ¿De qué nacen los diferentes peinados? Vamos primero a hablar, ¿puedo tener el de Charlie de fondo? ¿Puedo hablar con el mismo? ¿Cuál te aviso cuando va el otro? Bueno, empecemos por el... Vamos a tratar de respetar un poquito el tema de orden alfabético en los peinados. El afro, ¿te acuerdas del afro? Cerca de los 60, uno de los más grandes exponentes que nosotros vimos con afro fue Jackson en su juventud. Tenía que ver con la posibilidad de tener un pelo rizado, cosa de que se lo peinaba de tal manera y se lo estiraba, que conformaba la textura, lo que hacía era obtener una forma esférica sobre la cabeza. Era como si uno tuviese una gran pelota sobre la cabeza, en la que no te descubierta la cara. Ese era el famoso corte afro, que normalmente lo tenían los negros. Otro de los casos que nosotros tenemos es el del bollo, el peinado de bollo, que también nosotros lo conocemos con el nombre de rolete, y otro de las excepciones que tiene, por el hecho de que se puede llegar a doblar, es bonito. Son todas las excepciones que puede llegar a encontrar con respecto a este tipo de peinado. Es un peinado que generalmente se hace sobre un cabello largo. Se le hace un recogimiento hacia atrás, se puede llegar a trenzar o no, y después esto de alguna manera se enrolla en la parte trasera de la nuca, y este enrollamiento se puede ayudar con alguna redecilla, o si no con ciertas horquillas, o también se hace más complejo con el hecho de la utilización de esto que se le llama el mono, porque es como que se hace un anulador del pelo. Se hace un trabajo como de un tanto del pelo, en algunos casos también ayudan para algo que nosotros le conocemos con el nombre de colita. Una de las particularidades de este peinado, que se ve reflejada también en el anime, se le conoce con el nombre de Onarco, que viene de la palabra japonesa Dango, que significa bollo, y se lo ve en Sailor Moon, que es el peinado clásico de las dos colitas, nada más que se hace como un bollito con el mismo pelo, y se puede llegar a tener tendido dos colitas en la parte trasera de la cabeza, o sea, los dos bollitos en la cabeza. Dentro de la historia, lógicamente, esto se remonta a la Grecia antigua, como ya hemos visto, proviene de aquella época. También hasta los hombres hacían este tipo de peinado, de lo que es el peinado muño o rodete. Especialmente, esto lo podemos ver en la época de la guerra del Peloponeso. Es específico de Atenas, por sobre todo. En la época victoriana también se utilizó este estilo, como ya lo hemos visto, ¿no? Por otro lado, tenemos el cardado, el estilo cardado. Uno de los exponentes del estilo cardado es el cantante Joe Side de Cure. El cardado es un peinado batido, de una forma muy especial de peinar el cabello también, de recortarlo de alguna manera, y lo que se hace es llevarlo hacia atrás y luego en dirección contraria, produciendo así como una especie de penacho. Para que ustedes me entiendan, vendría a ser como esas muletas que después de un tiempo el pelo se le desmejora. Para aquellos que no conocen a Ready Set, que yo les aconsejo que lo puedan llegar a conocer, porque es uno de los exponentes de una especie de música que ha generado nuestra sociedad, mejor dicho, precisamente lo que es la sociedad inglesa. Y por el otro lado, vamos a ver otra forma de peinado, que era por un tema cabellos largos. Vamos a tocar justo el tema de lo que es la coleta, o para nosotros conocido como cola de caballo. Y otro tema también que podemos escuchar, que es contigo, de Joaquín Sabina, también las cosas que dice es cortarme la coleta. Habla justamente de la cola de caballo que tiene como peinado. Esto es un peinado muy sencillo, que la mayoría de nosotros lo conocemos. Lo que se hace es tener el pelo hacia atrás y se levanta en la parte posterior, es decir, en la nuca, con algún dispositivo, con un cordón o lo que nosotros conocemos como coleta. Muchas veces también se lo puede hacer con una parte como trenza. Esto data de 18, tiene más o menos siglo XVIII, nosotros ya vimos en los casos, y hasta hoy es perdido este peinado. Es un peinado muy sencillo, un peinado que normalmente se hace por una cuestión de practicidad. Los hombres probablemente es más común que las mujeres esta cuestión, por una cuestión de practicidad, usar la coleta. Uno de los ejemplos que tenemos nosotros dentro del cine es justamente Steven Seagal, que tiene la particularidad de pelearse con todos y que nunca se despega. No sé qué tiene este muchacho, pero bueno, ahí anda. Bueno, tiempo no pierdo. Especialmente a todos aquellos que dejaron de peinarse ahora son dreadlocks. Sepan bien lo que están haciendo. I'm Bari. No tiene que ver con una muda. Si bien una de las formas de destruir cultura dentro de lo que son estas potestades que nos gobiernan, es hacer muda a ciertas costumbres y quitarle el carácter que merecen. Lo que no tenemos que perder de vista justamente en este caso es que el Rastafari no es una moda. El Rastafari no es un estilo que para poder vestir de determinada forma, ¿no? Esto está vinculado justamente a algo que hace muchos años, de hecho es un peinado que data desde el inicio de la historia del hombre, muy popular en África, y también se ha visto en culturas aztecas y mayas, en ciertos vestigios que se han encontrado, en los que se han estudiado de estas culturas, en muchos grabados, en muchos de arte de estas culturas. También dentro de los egipcios se ha encontrado esta cuestión. El tratamiento de dreadlocks es algo natural. En realidad, en algunos meses, pasados unos meses, si no tiene el pelo largo, porque tiene que tener el pelo largo, empieza a armarse la rasta, que normalmente se le llama la rasta. Se puede hacer también con la ayuda de los dedos, tratando de enrollar el pelo, pero se produce solo, no es necesario darle un procesamiento. Lo que pasa es que, con la cuestión de la moda, se han llegado a hacer ciertos procesos hasta quemar el pelo para producir la rasta en forma rápida, pero en realidad esto se va produciendo con el correr de los días, y es un mito el hecho de que no se lava, sino que lleva también un tratamiento higiénico. Lo que no quiero que pongan de vista justamente es esta cuestión, que no es una moda. Y en algunos casos los dreadlocks también están conformados de unas trenzas, que después esas trenzas pasan a tener esa conformación como de esos cabellos que vulgarmente uno conoce, que se le dicen que como que tienen un montón de mechones o chorizos en la cabeza, pero es algo muy serio y no tiene que ver con algo estético. Fíjense que está ligado justamente al culto del Nazareato por esta creencia Rastafari, el hecho de volver a su tierra, que es África misma, y consagrarse a Dios de esa manera. Por eso nunca se lo tocan un pelo y nunca se lo cortan, precisamente nunca se lo cortan. Con el tema de las trenzas, la trenza es algo también que data desde mucho tiempo. Poblaciones indígenas acá en América, es un peinado en el que lo que se hace básicamente es entretejer el pelo. Hay distintas formas de hacer entretejer el pelo. Se puede hacer hacia atrás, después hacia adelante, se puede hacer de una manera que quede estéticamente por sobre el pelo mismo. Se puede hacer en forma individual, esparcida en toda la cabeza, con pequeñas trenzas. La trenza es un tipo de peinado que data de hace mucho tiempo y está ligado también a culturas milenarias. Ahora yo los invito a que escuchemos un tema muy fuerte que se llama Morir con Flequillo. Ese pelito que se deja en la parte frontal, por Claro, porque no tiene como nada que se llama también Capón o la Capul. Claro, esos estilos de flequillo, esto es bastante complejo, ¿no? Como ustedes probablemente se creen. ¿Por qué? Porque hay alternativas dentro de lo que es el tema de peinar el flequillo. De hecho, hay muchos casos que se hacen ahumados, otros rizados, y otros son especialmente provocativos. De acá nosotros encontramos uno de los casos de flequillo o de un peinado muy especial que se llama Devil Lock, que está vinculado también a lo que es una banda de rock muy momento. Tiene que ver con el tema del demonio, que tratan de llevarse todo el pelo hacia la frente y dejar todo el flequillo caer hacia el costado del ojo, y es una manera también que se trabaja con el flequillo. Esto se puede sujetar, porque imagínense, para que se mantenga hacia el pelo, con gel o con también algo que pueda ligar al cabello, con cierta atadura del cabello. Ahí tenemos el caso justamente de un flequillo. Pasemos entonces a escuchar un tema que tiene que ver con la cumbollera y se llama Melena de Dios. Que es el pelo para nosotros. En este caso, ¿cómo se puede extraer de algo que uno puede llegar a dejar de lado un sentimiento que en lo profundo es tan puro, como dice Melena de Dios, y también dice las palmas de María, las palmas de María y Melena de Dios? Es decir, hay un sentimiento ahí en el fondo que todavía se preserva, que tiene que ver justamente con un sentido religioso. Esto para hablar justamente de la melena. ¿Qué es la melena? Es el pelo largo y tendido que cae sobre la espalda y los hombros. Esto tiene que ver también con la historia a través de los tiempos, debido a que pueblos como los hebreos llevaban así los cabellos largos. Y los sacerdotes hacían que se los corte. Ya vimos el caso del Nazareato. es decir, ellos eran los que hacían los cortes sobre los nazareos. Los griegos también llevaban cabellos largos y rizados, y muchas veces formaban como un jopo, un tupé con ellos. En cuanto a las mujeres, es un peinado complicadísimo y eminentemente artístico, que nosotros lo podemos ver en las estatuas de maderas de acacias descubiertas por las excavaciones de Erechtheion. Los antiguos romanos también llevaban cabellos largos hacia el año 454 de la fundación de aquella ciudad, pero después los llevaron cortos y las cabelleras largas pasaron a ser señal de afeminamiento. En el caso de los galos y los francos, la cabellera larga significaba nobleza. Muchos de los germanos unían sus largos cabellos con una trenza detrás de la cabeza, así entre ellos, como en otros pueblos antiguos, una cabeza rasa era señal de esclavitud, y de ahí la abdicación del rey Wamba, es decir, no lo toma. A quien comienza luego le cortaron los cabellos estando dormido. En Francia se llevaron los cabellos largos hasta el reinado de Francisco I, que al objeto de curarse una herida de la cabeza introdujo la moda de llevarlos cortos. Acabó con esa moda Luis XIII, lo cual hizo se introduje el uso de pelucas, que adquirieron en un desarrollo bajo Luis XIV. En tiempo de Luis XV comenzó el uso de pelucas en